RG. Radio Enlace pasa actualmente por uno de sus peores momentos económicos. Si quieres que este tipo de programa siga sonando en esta radio asociativa, comunitaria y sin ánimo de lucro, apóyanos. Puedes ser socio o socia por 20 euros al mes y tener tu propio programa. Para más información, visita www.radioenlace.org. Que Radio Enlace siga como hasta ahora, depende de ti. ¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace? Ahora la radio te necesita a ti. Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante. Infórmate en www.radioenlace.org. Radio Enlace. Tu radio. Tu voz. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Zona Oscura. Aquí estás en un programa de investigación musical y cultural orientado a las nuevas tendencias. Un saludo de Eduardo López en nombre del equipo de este programa, de los que hacemos este programa domingo tras domingo. Así que comenzamos. ¿Y de qué mejor forma que es, por ejemplo, con música? Nuestra agenda cultural, esa primera media hora que siempre tenemos disponible desde las 7 hasta las 7 y media. La agenda cultural y, en este caso, música bastante auténtica, como es, por ejemplo, lo nuevo de este grupo, Murciego. Y esto se llama Cumbia Villera de la Ciudad Armera. Cumbia Villera, Cumbia Villera, tiene dedo para mí. Quita nieve, sureta, quita nieve, tireta. Y bolero, sureta, y godero, nereta. Quita nieve para ti, quita nieve para mí. Lo cierto es que en cuanto a experimentación, pues no se puede decir que no experimenten nada. Esta es la cumbia de la ciudad villera. Maite Arroita Jauregui y su violonchín se mueven bajo el nombre de Mursego. Y vienen desde Ibar, desde Guipúzcoa, para presentarnos este Iru 3, un disco que era próximo a artistas de la talla de Bigot, de Lidia Damund, de Ovinino Caposera también. Iru, su tercer disco, como decíamos antes, es un trabajo que se pueden apreciar sonidos selváticos y tropicales, uno de los campos que aún no habían sido explorados en sus dos trabajos anteriores, fruto del afán de la experimentación que le gusta a esta mujer, a Maite Arroita Jauregui, con su seudónimo Mursego. Nos vamos con más cosas, porque desde Eibar, desde Guipúzcoa, vamos a hablar del trabajo de unas chicas californianas que se hacen llamar Dundun Girls y tienen cosas tan buenas como este Lost Boys and Girls Club, hombres perdidos y chicas de club. Dundun Girls, con este Lost Boys and Girls Club, un grupo californiano compuesto por mujeres y capitaneado por Didi Penny. Después de tres discos, su estilo ha superado los días en los que revivían al mejor garage pop. Acaban de editar su último trabajo, To Try, el cual están de gira. Un trabajo que Penny asimila a otro tipo de influencias y sonidos, y buena culpa la tiene el productor Richard Gotherer, que ha trabajado con las Dragonettes o Sandros Wagner. Rock con melodías pop e influencias muy ochenteras. Como por ejemplo, otro de los grupos a tener en cuenta, en este caso, viajamos hasta Barcelona y nos encontramos con cosas tan curiosas como a Víctor Valdaña, que se hace llamar Sictor Valdaña and the Check This Out, con este Sictor Breaks Up Part 1. Ahí suena. Excelente trabajo de Sictor Valdaña and the Check This Out, un grupo barcelonés que en nuestra, pues bueno, como decíamos antes, que en nuestra opinión ha editado uno de los mejores 7 pulgadas del año a través de Boston Pizza Records. Lo presentan en un festival conjunto en Barcelona junto a los siguientes grupos el día 1 de marzo. Atención, Bangers, luego los Wow Knows, también Sictor Valdaña, como decíamos antes, y Fire Depot. El grupo Sictor Valdaña and the Check This Out se lo forman, por una parte, pues Aida al bajo, Denis a la batería, Víctor, el propio Víctor, a voz y guitarra, y qué te puedo decir, por lo que has escuchado, rock and roll, punk, rave, psicodelia. La verdad es que suena como si fuera una banda de veteranos curtido en mil batallas de rock, y tremenda voz canalla de Víctor. Ahí está, Víctor Valdaña, Sictor Valdaña and the Check This Out. Apunta a la fecha, día 1 de marzo en Barcelona, en ese festival que está pendiente. Seguimos con más cosas, seguimos con más grupos. Nos vamos, en este caso, pues a un grupo desde Madrid que se llaman Accidente y acaban de sacar un nuevo disco autoproducido, y tienen cosas tan curiosas como este A Cambio de Qué. Así suena, los Accidente. Pues así de sorprendente se acababan este tema, a cambio de que el grupo Asciende. Habla de la situación de las mujeres inmigrantes en el oficio más antiguo del mundo. El tema empieza de forma tranquila, pero a mitad acaba rompiendo para dar aire a lo que buscan, ese punk rock ágil. Empezaron haciendo hardcore melódico, son de Madrid, acaban de publicar un nuevo disco titulado Amistad y Rebelión, disco autoproducido, grabado en los estudios Musigrama de Madrid por Pablo Martínez y Diego Martínez. En definitiva, Accidente, punk rock en mayúsculas, punk rock ágil, y a destacar en este cuarteto la voz de Blanca, que da un aire más dulce que a veces puede desviar los temas de su verdadera esencia. Y desde Madrid, desde este grupo que escuchamos antes, que son Accidente, nos vamos a una banda italiana que se hacen llamar Giuda, y tienen canciones tan singulares y tan buenas como este Yellow Dust. La banda italiana de los Giuda, con este Yellow Dust, concretamente provienen desde Roma. Con su disco debut, Racing Roller, pusieron el listón muy alto, con su mezcla de grande de los años 70, chispazo de rock and roll, himnos del pop y la fuerza y desparpajo del punk británico. Ahora regresan con Let's Do It Again, su nuevo LP, y se han superado. Su sonido nos transporta a la hora del gran rock y del pre-punk británico de los maravillosos años 70. 10 cortes, su sonido nos recuerda a grandes clásicos de la escena como Gary Glitter, Eddie and the Hot Rods, o Slade, o The Jock. Seguimos con más cosas, seguimos con desde los Giuda, desde Italia, nos vamos a una banda madrileña, que por cierto son una de nuestras debilidades, este grupo de Madrid. Se hacen llamar Puré de Cerebros, con Z. Tienen canciones tan buenas como este Palestina. Pero ojo, su sonido nos recuerda a los clásicos del punk de finales de los 70 y principios de los 80, como la banda Trapera del Río o Caca Deluxe. ¿Para qué te hace sombrero? ¿Qué hacen este grupo? Puré de Cerebros, con Z, y este Palestina. Así suenan ellos. Ahí van. Esta canción se la vamos a dedicar a todos los compañeros libres de la Palestina ocupada. ¡Va, vi, irulao! ¡Palestina! ¡Siempre libre! ¡Palestina! ¡Siempre libre! ¡Palestina en mi corazón! ¡Tú tendrás siempre un lugar! Primero, te invadió el hombre de Cromañón. De piedra ni de cartón. Pues después llegaron los musulmanes. Menudos hijoputas, menudos mangantes, menudos sinvergüenzas musulmanes. Y después llegó Abraham con su tribu de judíos, que eran unos funambulistas. Y después ya llegaron los nazis, con sus tanques, sus bigotes, sus escopetas y sus botas militares. Los contentos con la historia se metieron, como siempre, los hijos de puta de los americanos. Y después, ya llegó José María Aznar. Iba de la mano cabrón de bus, quiero un bus para explotarlo, quiero un bus para envolarme. Ahí estaban Puré de Cerebros con este Palestina, un grupo que nos recuerdan a los clásicos del punk de finales de los 70 y principios de los años 80. Como decíamos antes, la banda Trapero del Río o Caca Deluxe. Al principio su nombre era Puré de Sesos, más tarde lo decidieron cambiar a Puré de Cerebros, con Z, con V también. Bien, esta banda que está empezando, la lidera Danny Sow, banda punk formada en el barrio de Lavapiés en Madrid, toca en analógico, sin producciones ni tecnologías, les gusta que suene a lo de antaño, ¿no? Al punk verdadero. Esa es su esencia, o por lo menos la que ellos quieren transmitir. El auténtico punk ha cogido cuerpo, la música minimalista como la que más, pero trabajada desde muy adentro. Hace resurgir todos los sentimientos del punky verdadero de hoy. Así se llaman estos, Puré de Cerebros. Y nosotros continuamos con más cosas. Continuamos con nuestro videoblog multimedia. ¿Qué gafas? A ver, tío. No me la gafas, mira. ¿Qué te ha pasado, tío? Pues nada, que ha sido el cabrón de mi padre, que me ha vuelto a pegar. ¿Y eso con lo normal que parece en la calle? Sí, pero se ha puesto a insultar a mi madre y cuando le iba a pegar, pues me metí por en medio y mi madre se encerró y entonces él me soltó el puñetazo. ¿Pero cómo que tu madre lo puede aguantar todo este tiempo? Mi madre no puede separarse de él. ¿De qué iba a vivir? Y no puedo hacer nada. Me iba a desaparecer, tío. ¿Desaparecer? ¿Qué dices, tío? A ver si vas a hacer alguna tontería. Pues desaparecer, salir a la calle, lo que sea. Prefiero vivir en la calle que vivir en mi casa ahí con mi padre. Menudo marrón. Ya sabes que puedes contar conmigo, en lo que sea. Gracias, tío, lo sé. Pero es cosa mía. Bien, pues en nuestra sección multimedia, en el videoblog multimedia que nos tocaba hoy, que los que estábamos escuchando, nos toca una sección de cortometraje. Hablamos del corto Tipex. Tipex es un cortometraje que se realizó a causa de con motivo de la quinta edición de Ando Enredando. La historia fue escrita por Abderrahim Labrat y Sofiane Younoussi. Y el resto del guion fue hecho conjunto a los demás actores que salen en el cortometraje. El cortometraje recoge el tema social, en el que las víctimas son niños y jóvenes. El festival Ando Enredando es un festival de cortometraje que se celebra con carácter anual. Dicho festival lo promueve el Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social del Ayuntamiento de la localidad de Torre Pacheco, en Cartagena de Murcia. Ando Enredando recoge diversas categorías y premios como el de mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental, mejor dirección de cortometraje de ficción también, mejor actor, mejor actriz y, en este caso, Tipex, que es lo que escuchábamos, ha ganado en la categoría de mejor cortometraje documental. La muestra fílmica de dicho evento apuesta por la promoción del diálogo intercultural, una región en la que hay mucha inmigración, y desde aquí apoyamos a toda propuesta que lleve este tinte social y cultural. Muy buen trabajo y muy buena producción para todos los integrantes de este equipo. Dicho cortometraje lo puedes visualizar íntegramente en nuestra web lazonaoscuraradio.blogspot.com. Soportar, que puedo soportar. Escuchábamos a Ana Fernández, más conocida en el mundo de la música como La Bien Querida. Estará actuando el día 4 de marzo antes de emprender un viaje por tierras mexicanas en la Sala Galileo Galilei con motivo del festival Ellas Crean. Un festival organizado por Anoche en Vivo y la Comunidad de Madrid que integra cultura, sanidad, educación bajo el lema de 2014 Eres mujer, eres fuerte. Un festival que combina el ámbito cultural, sanitario, educativo y deportivo, y todo para reivindicar una cosa que es obvia y que debería estar ya más que asimilada desde hace muchísimos años: la igualdad entre hombres y mujeres. Pero quién mejor que explicarnos esto que Ana Fernández, la bien querida, que la tenemos al teléfono. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy. Sí. Bueno, Ana, por cierto, aún queda mucho por conseguir esta igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves desde el papel que te ha tocado vivir? Y más en el mundo de la música y arte. Hombre, aún queda un poquillo, ¿no? Un poquito sí que queda. Bueno, está claro que hemos avanzado bastante, ¿no? Pero bueno, todavía algo queda. Sí. Por la igualdad. Efectivamente. Vale. Ana, ¿cómo se mete una artista plástica en el mundo de la música? Y más cuando todos hablan de crisis en esos tiempos. Pues fue algo así como casual, no sé, como... Es que yo siempre he pintado, ¿no? Entonces, pues bueno, mi padre es músico, entonces también sí, por ahí me viene un poco la cosa, que no es así de la nada. La cosa es que me compré una guitarra y bueno, siempre he tenido amigos músicos y tal, y entonces empecé a tocar canciones por internet, me bajaba los acordes y tal. Y entonces, gracias a Jota de los Planetas, que sí, fue el que me animó un poco a empezar a componer mis propios temas, y así fue. Así a la tonta a la tonto, pues aquí estoy. Sí, supongo que desde el primer momento te sentirías afortunada por estar tan arropada en este mundillo, ¿no? Jota de los Planetas, pues, sí. Antonio Duque, David Lediz, sí, también de Fran, sí, Rolo, sí, ex Manta Ray, ¿no? Sobre todo artistas, totalmente, sobre todo artistas, claro, que han formado una generación del movimiento indie del 90-2000. ¿Cuál ha sido, sí, el mejor consejo que te han dado o el que tú has decidido interiorizar y llevarlo a cabo como artista? Hombre, no me han dado consejos, yo creo, ¿no? Sí. Ahora mismo no recuerdo ninguno, pero bueno, que sí que he sentido su apoyo, ¿no? Y a mí me ha beneficiado, eso es evidente, eso. Y he aprendido muchísimo de ellos. Bueno, y aprendo, vamos, es que yo les admiro muchísimo a todos los que has nombrado y, sí, y la verdad que son un apoyo para mí. Sí. Pues vamos entonces a escuchar, Ana, otro tema titulado Hechicera. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo compusiste? ¿A quién va dedicado? ¿De qué va el tema? Pues va sobre la mitología, ¿no? Este tema va de cuando Ulises conoce a Circe, esta hechicera, ¿no? Que le embeleza y tal, y bueno, un poco de eso. Thank you. Escuchábamos el tema de Hechicera de la Bien Querida y estamos en la Zona Oscura. Seguimos con Ana Fernández, que estará actuando el día 4 de marzo en la Sala Galileo Galilei por el festival sí. Ellas Crean. Por cierto, Ana, tienes 3 discos largos publicados y el último, Ceremonia, que es el que estamos escuchando, totalmente distinto a los anteriores. ¿En qué momento y por qué decides cambiar tu registro y tirarte más por electrónica y sonidos más oscuros? ¿Qué original se cambió? Pues mira, después de hacer el segundo disco sí que David y yo nos dimos cuenta que había que dar un pequeño cambio, ¿no? Sí. También por no aburrirnos, ¿no? Nosotros de nosotros mismos. Y luego también que somos un grupo que nos lo podemos permitir. Y quiero decir que tampoco tenemos masas y masas de fans que yo que sé, que si ven un cambio así, pues los puedes perder, ¿no? Entonces, estamos ahí en un punto que nos podemos permitir hacer este tipo de locuras. Sí. Y entonces, pues bueno, pues la primera canción que compuse para el tercer disco fue Arenas Movedizas, uh-huh. Esta que has puesto sí. Antes. Y entonces David fue la primera que cogió para hacer los arreglos. Uh-huh. Y entonces quedó más o menos como está ahora y decidimos tirar todo el disco por ahí. Sí. ¿Está todo inventado en la música, Ana, o aún falta todavía por crear? Hombre, yo creo que falta. Mira, por ejemplo, este disco tiene muchísimas reminiscencias y influencias, ¿no? Sí. De los 80, de la música siniestra de los 80, del tecnopop y tal. Pero luego, y todos los artistas, ¿no? A mí me inspiran otros artistas y yo para componer me inspiro en otras músicas, pero siempre aportas un poquito, ¿no? Sí. Entonces, yo qué sé, es como la ciencia, ¿no? Te inspiras en lo que otro ha hecho, pero vas aportando tu granito de arena y al final se van creando cosas nuevas. Por cierto, Ana, ¿qué es lo que no te gusta que tengan tus canciones a la hora de componer? Que no tengan, que me gusta que no tengan. Sí. Pues no sé, esa pregunta, ¿no? O al revés, por ejemplo, ¿qué te gusta que tenga? O sea, ¿en qué te las harías? ¿Cuándo es tu, esta canción es buena o es mala o me gusta? Ya, buena, mira, a mí lo que me motiva en seguir escribiendo sí. es que nunca estoy satisfecha, ¿no? Siempre digo, tengo que hacer una canción mejor, todavía no he conseguido hacer esa canción 10. Sí. Y eso, que creo que no lo he conseguido, es lo que me motiva a seguir haciendo cosas. Sí. ¿En qué estado sueles componer, Ana? ¿Cuándo es cuando te vienen las inspiraciones? La verdad que soy metódica y tengo un despachito en el que me encierro y me pongo a trabajar. Sí. Normalmente yo voy escribiendo en una libretita pues cosas que se me ocurren, ideas. Uh-huh. Realmente no desconecto, estoy todo el rato pensando en canciones, si te digo la verdad. Y voy apuntando cositas que escucho, tal que se me ocurren, que leo en un periódico, y luego ya cuando me meto a componer con la acústica, pues ya saco esas notas y de ahí voy haciendo cosas. ¿Y qué haces en alguna etapa? ¿Te quedas bloqueada, no? ¿Cuáles son tus recursos sí, no personales? Sí, claro, ¿no? Que me he quedado bloqueada y hay días que no se me ocurre absolutamente nada y te frustras muchísimo y dices, no voy a poder hacer nunca nada más, pero bueno. Sí. Al final siempre ves un poquito la luz por algún lado. ¿Tienes alguna forma para verla o desbloquearte o intentar salir de ahí? Voy improvisando, ¿no? No sé, sí, me pasa muchas veces, que me quedo ahí y me deprime muchísimo, además, sí. Cuando no se te ocurre nada sí. y es horroroso. Pero luego pues siempre hay algo que, bueno, lo que a veces hago es tiro para adelante, digo, mira... voy a tirar para adelante, aunque no me sea buena la canción, pero eso ya me va motivando. Luego igual esa canción no me gusta, sí. pero eso por lo menos para motivarme yo misma. Sí. Vamos a escuchar entonces, Ana, otro tema que se llama Pelea, que es el corte número 7. Cuéntanos un poco, ¿de qué va este Pelea? Bueno, en esta canción, se me ocurrió hacer una... Bueno, quería empezar la canción como con el estribillo, ¿no? Y la verdad que, no sé, creo que se me ocurrió lo de pelea, me gustaba la palabra pelea, y entonces lo cogí de estribillo, y luego, pues bueno, pues cuenta la típica, ¿no? De un amor no correspondido, así. Equivocada y tú ya Escuchábamos el tema de Perea y estamos en la zona oscura. Seguimos con Ana Fernández, de La Bien Querida, que estará actuando, como decíamos antes, el día 4 de marzo en el Galerío Gairey por el Festival de Ellas Crean. Por cierto, Ana, una pregunta, ¿cómo será este concierto? Pues este concierto lo hacemos en el formato electrónico que tenemos con David y Fran Rudo, de los de Mantarray. Sí. Y bueno, pues David toca la eléctrica y los teclados, Fran la batería electrónica y los samplers y las programaciones. Sí. Y yo canto y toco la eléctrica en alguna canción. Y luego sí. Disparo como los ruidos estos que hay en el concierto, sí, en sí. El disco, pues los disparo con una octapad. Sí. Y entonces, tratamos de llevar el disco al directo lo mejor que podamos, que podemos, y bueno, eso. Luego también hemos adaptado alguna de las canciones del primero y del segundo disco. Sí. Con estos aires así un poco electrónicos y los incorporamos en el repertorio. Sí. En una entrevista que publicaron sobre ti, Ana, definías que el público sorprendentemente cambia mucho de una ciudad a otra, ¿no? ¿Cómo es el público madrileño para ti? El público madrileño es de los mejores, la verdad. Sí. Es muy efusivo, muy cálido, genial, la verdad. Es de los mejores públicos que puede tener un artista. Sí. Eso te lo dice todo el mundo, ¿eh? Sí, y en este país se valora al músico como artista. Por ejemplo, te hablo del trágico fallecimiento de Paco de Lucía, ¿no? Y mucha gente joven lo conocía como el tío de Maru, ¿no? Que se refería ya, cuando en Japón o en otros continentes es su embajador, ¿no? De nuestro país, básicamente. ¿Tú crees que se valora mucho se valora al músico artista aquí o todavía falta, o crees que no hay tampoco un seguimiento especial de la música? Más que lo que consumen, ¿no? En radio, en televisión. Claro, es que, bueno, es que aquí lo que pasa que también todavía nos hay mucha radio, o sea, hay muchos grupos que bueno, y para Lucía era un genio, es que es como si me dices que se ha muerto Picasso, yo pienso, efectivamente. Entonces, un genio irrepetible, es que es una cosa sobrehumana, vamos. Sí. Entonces, es que el que no conozca Paco Lucía es que tiene una cultura bajísima, vamos, porque luego sí, claro, yo me quejo porque pues hay muchísimos grupos independientes que no se conocen, pues porque no están, no hay radio, no hay, las televisiones solo quieren grupos mainstream o que estén en compañías multinacionales, y entonces luego la gente, pues es que la gente normal, pues si no te ves la tele no eres nadie, porque esto, una tía mía me dice, pero ¿por qué no sales en Telecinco? Sí. Y le digo, bueno, tía, tampoco nos apetece mucho, ¿no? Sí. Pero claro, porque para ella, si no salgo en Telecinco, es que no soy nadie. Sí, sí. Entonces es así. Pero bueno, es que Paco Lucía ya es que es otra cosa. Quien no conozca a Paco Lucía, vamos, eso es una cosa, es como Dalí o Picasso. Efectivamente. Ana, no sé si me equivoco, pero creo que después de este evento toca una gira por México, ¿verdad? Sí. Pendiente. Sí, nosotros sacamos el disco el año pasado, salió en México, nos lo sacó un sello mexicano, el Ceremonia, y entonces, pues bueno, pues hay mucha expectación y nos ha hecho un festival muy bestia, que es el Vive Latino, que por cierto, también van Los Planetas y Lori Meyer y luego Flesvian. Sí. Y entonces, pues vamos a tocar allí y entonces aprovecharemos y haremos un par de fechas más. Sí. Así que muy contentos, la verdad. Perfecto. Vaya gira que tienes ahí ahora mismo unas fechas ocupadas, realmente. Sí. Ya para acabar la entrevista, Ana, que ya nos quedan 3 minutos de programa, la pregunta que siempre hacemos a todo el que pasa por este espacio y estos micrófonos de Radio Nace relacionada con el programa, ¿cuál es la zona oscura, en este caso la zona oscura de La Bien Querida? ¿Cuál es la zona oscura? Sí, eso es lo que puedes contestar cualquier cosa. lo que se te venga en gana, lo que se te ocurra. Pues los sentimientos. Sentimientos. Buena respuesta, ¿eh? Muy buena. Sí. Pues Ana, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo con nosotros. Encantada. Igualmente. Estar aquí con vosotros. Y recordamos que a todo el mundo que quiera seguir tus pasos sobre conciertos y eventos, ya por internet, ¿no? En webs, redes sociales, sí. ¿Verdad? En Facebook, uh-huh. En Twitter. En las redes sociales las digo yo, además. O sea, que quien me pueda escribir, quien me quiera escribir, yo le contesto personalmente. Perfecto. Ana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y nos vemos el martes en la Sala Galileo. Perfecto. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y le eché valor. Y nosotros nos despedimos. Un saludo de Eduardo López en nombre del equipo de este programa. Nos vemos el siguiente domingo a eso de las 7 de la tarde. Y si no, también por las redes sociales: en Facebook, Eduskini. En Twitter, La Zona Oscura RAD. En MySpace, La Zona Oscura Radio. Y en el blog, lazonaoscuraradio.blogspot.com. Hasta luego. Adiós. Y pensé para mis adentros, y pensé para mis adentros, que podría enamorarme una y mil. Toda la actualidad de la Radio Enlace 107.5. Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet, en www.hortalezaenred.org. They call me Hollywood. Here come the big show. Big show. Big show. Big show. Big show. Yeah. They call me Hollywood.